gente siempre miente pa' sentirse más corriente. No saben que ser diferente es de más valiente. Hay que ser uno mismo siempre fuerte aunque a contracorriente. Y si quieren cambiarte, escúchame bien, ataca con los dientes. Dicen los más corrientes. No me siento criticado, me siento diferente. Porque no puedo, no quiero, no siento, no quiero, no puedo. Me mata que hable de mí la gente. Si no conocen mi forma de ser, ni quieren saber lo que tengo en mi mente. Ignorante de la vida, por el aspecto no se juzga a la gente. Escucha, ignorante de la vida, tú que entiendes, tú sí que eres.